dime aquí estoy otra vez de pie. Dime todo lo que querías decir. Pienso seguir aunque el camino estorbe. Pues no hay marcha atrás. En ti nunca me convertiré. No seré el culpable de que todo siga tan mal. No hay razón para dar marcha atrás. No hay razón para. Intenta hacerme caer, volveré para hacerlo mejor. Intenta hacerme caer, me volverás a ver de pie. Intenta hacerme caer, no me podrás vencer. No hay fórmulas que puedan funcionar, estaré bien. No hay nada más que decir, no hay nada más que decir, no.